En el bajo, Joseito Beltrán. En el cello, Tomasito Alejandro Valdés. En el piano, Pepito Palma Perelló. En los violines, el maestro Ángel Barbazán, Celso Valdés, Dagoberto González y el director Rafael Ay. En la batería, Guillermo García, Panchito Arboláez y Oreste Barona Barona. Richard y su flauta. No me interesa que me critiquen cuando me escuchen cantar ritmos de antaño. Las voces Felo Hermético Bacallao y José Antonio Olmos. Ellos integran la orquesta cuarentona de los Aragones. ¡Ah! Aragón, Aragón, Aragón.